Todavía sigo pensando en ti, no te he podido olvidar, aunque ha pasado mucho tiempo ya. Pasado mucho tiempo ya, los momentos que pasamos tú y yo no los puedo borrar ni con mis lágrimas. Ya no puedo más vivir sin tu calor. Te quiero, mi amor, perdona mi error. Que digo viene desde el corazón.